No sé qué habrá hecho Cintia hoy a la mañana con toda esta maraña, pobre. ¿No le quedó, no quedó enredada de casualidad? Ella es flaquita, es como un tramacho esto. Si querés un puente, bueno, estamos arrancando Comunidad Abierta del día jueves. Día donde está el Banco Popular de la Buena Fe, las bibliotecas, las agrupaciones gauchas, los consejos deliberantes también, los grupos de danza, las luciérnagas de la sierra también. Y no sé si me falta alguno, Ale. Ahí me fijo, ahora que tengo que usar anteojos, esto es difícil para mí. soy nuevo con esto. La Fundación Entretejer, que hoy hablé con Alberto, ayer hablé con Alberto. Ajá. En realidad. Alberto me dijo que todavía están un poco desarticulados porque obviamente necesitan gestionar de otra manera y no es tan fácil. Uh-huh. Sobre todo que ellos necesitan mucho de la parte psicológica y científica, necesitan mucho alrededor. Y obviamente un lugar para poder trabajar que no lo tienen más, el lugar que tenían no lo pudieron renovar, y bueno, hay algunos psiquiatras que quieren empezar a trabajar, pero también hay que ver si va a ser en el dispensario. Pero sí, bueno, grupos de danzas, que este fin de semana hubo varios, los disfruté mucho en las patronales. Participando ahí en las patronales. Sí, al igual que las agrupaciones gauchas, récord. ¿4.000 vinieron? 4.800. Sí, hoy sí. Yo a la mañana dije que eran 4.000 porque era lo que había escuchado más o menos, pero 4.800 gauchos y respectivamente 4.800 caballos. No. Más o no. No. yo pensé lo mismo. No es así. Porque, por ejemplo, Romero y su mujer no van a caballo. Ah. Y muchos chicos van con sus padres y los contabilizan como gauchos porque ya están vestidos de gaucho. Claro. Hay gente que va al desfile, hay gente que va al evento, y caballos creen que debe haber habido por lo menos el 75% de la cantidad de gauchos. Ah, un montón. Así que 3.000 y pico de caballos. Uh-huh. Y han depositado sus heces en toda la parte de arriba, así que está todo abonado. Han bonificado, o abonado, digo, ahí toda la calle de ahí a la vuelta de la iglesia. De sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aparte ahora quedó con ese piso acolchonado que deja las heces de caballo, que uno cree que son muy fuertes para olerlas, pero son menos que la de la vaca. A veces. Sí. Es fuerte para el compost. A la gente que nos esté escuchando, no le ponga heces de caballo al compost. Se le puede poner, pero secas. Seca, y tiene que ser en mucha menor cantidad que la de vaca. Uh-huh. La de vaca le puede poner toda. Mira. Pero la de caballo, no. Es muy fuerte. Es como cuando... Levanta mucha temperatura. Aparte de levantar mucha temperatura. Sí, lo que sirve, y ahora estoy ahí en un nuevo aprendizaje para aconsejar emprendimientos, la gente que quiera criar lombrices californianas, sí, tiene que mezclar capas de heces de caballo con hojas, si es posible, de álamo. Mira, de álamo. O de olmo. ¿Por qué? Porque son compostables. Ajá. Pero a la vez tienen ese colchón que mantiene la temperatura de la hese de caballo, que lo que hace es que la lombriz californiana suba. La lombriz californiana busca la humedad y el calor. Claro. Entonces, a veces hay que taparlo con silo bolsa del lado de la parte negra. Bueno, hay varias cosas, pero la lombriz californiana, un bien muy preciado en esta zona y muy caro, porque vale muy cara. Pero para poder criarla se reproducen rapidísimo, y esta es una de las maneras. Buah, y nuevo emprendimiento. Y no hay que tenerlo cerca de una sangría. ¿Por qué? Porque si no se van para la sangría. Claro, claramente. Bueno, arrancábamos Comunidad Abierta escuchando a Santa Diabla haciendo O Negritud. Tenemos líneas para que se puedan comunicar con nosotros si nos quieren hacer alguna pregunta o mandar. Info. Info o recomendar por ahí alguna entrevista. Porque hay gente que conoce mucha gente de las agrupaciones gauchas o de ballet, y nosotros por ahí no lo tenemos en registro. Y esto está bueno para poder hacer un canal. Entonces, si nos quieren llamar por teléfono al de línea, uh-huh, cuando Emiliano y yo no estamos al aire y los podemos atender, es el 03548-497812. El móvil también tenemos, que te podés comunicar vía Telegram o vía WhatsApp al 3548-597634. Puertos somos los tuertos. Después nos pueden escribir vía mail radiolaminga947@gmail.com. Y también nos pueden seguir en nuestra página, ahí también nos pueden escuchar, que es www.radiominga.org.ar, y también nos pueden enviar mensaje por ahí. Obviamente. Y bueno, también nos pueden leer en alguna de las entrevistas que va subiendo Sofi o Maxi, uh-huh, en formato digital. Si no, lo pueden hacer también, nos pueden chusmear, porque Sofi sube mucho material al Instagram, que es Radio La Minga 94.7 o Radio La Minga -947. Ahí está. Reflejo de un espejo distorsionado. Y nos pueden escuchar también con la aplicación en cualquier telefonito inteligente, ahí que nos encuentran como Radio La Minga -FM La Minga. Y si no, también se descargan la aplicación Mi Radio, y ahí tienen muchas radios AM, FM. Todas las radios de todo el mundo. Y todas las comunitarias de Córdoba, importantísimo eso. Ajá. Porque a veces uno dice, pero hay radios comunitarias que yo no las puedo escuchar porque tienen poco alcance. No, se buscan ahí, la bajan y buscan Córdoba, y empiezan a poner radios comunitarias y le aparece Villano, uh-huh, aparece la radio Panamericana, una radio de muchas voces, la ferroviaria de Cruz del Eje. Hay muchísimas. Córdoba es uno de los centros donde más radios comunitarias hay en el país. Creo que es una de las mejores cosas que tenemos los que vivimos acá en Córdoba. Si querés un puente, dámelo. Bueno, ahora es detalle aparte, lo veo perfecto. Sí, yo me siento iluminado. en realidad parece... Me he iluminado. Parece que la cana vino y están... Me están interrogando acá. No, pero el doble vidrio, la resolana de afuera y un montón de cosas hacen que nosotros acá a veces no nos podamos ver. No nos podemos nos ver. Nos escuchamos, pero no nos podemos ver. Teníamos una lamparita bastante más oscura, le contamos al público, y bueno, Alejandro ha traído un foco galponero. Galponero, exactamente. para no forzar tanto la vista, claro, también. Claro, para la cabina. Así que la cabina, que es así bastante chiquita, está con un foco galponero. Como decía recién, me siento iluminado. Igualmente, esa lámpara que había puesto la puse al inicio de la pandemia porque no se veía nada. Compré en lo de Javi, en ElectroCer, la más grande que había en ese momento para poder ver un poco. Bueno, obviamente toda lámpara se agota, la de LED también. Sí. Y esta obviamente está mucho tiempo prendida acá en la radio, en una radio que es muy oscura porque los paneles insonorizados son grises. Grises oscuros y negro el techo. Y negro el techo, entonces no tenemos reflejo. Vecino. Es la hora 16 y 12 minutos. ¿Qué? Sí, le iba a preguntar la temperatura porque iba a fijarme en el teléfono, pero está fresco y está lloviendo, ¿eh? ¿Se largó a llover ahora? Sí, se largó a llover. Yo cuando llegué, no. A ver, para que me fijo acá. Yo tengo 15 grados, según lo que marca. Según lo que marca el del teléfono. El del teléfono, exactamente. Y llovía, recién salí de Luz y Fuerza. 14 grados 5 décimas, tenemos 75% de humedad y los vientos son del noroeste a 24 kilómetros en la hora. Estos datos son los datos que arroja el Aeroclub de La Cumbre, la estación meteorológica que está ahí. Bueno, si tiene ahí algo a mano como para que vayamos escuchando alguna musiquita para poder hacer de intervalo, así lo llamo al primer entrevistado. Sí, tengo a Luna Monti y Juan Quintero haciendo, ya te digo, para ver que tengo que estirar un poquito acá, Chacarerita, un chimporombote. Así, es un nombre bastante complicado. Es acá de Córdoba el chimporombote. ¿Sí? Mirá, sí, no ¿qué sé. Es el chimporombote? La otra vez lo había buscado porque me lo decía, igual que Moncholo. Son esas cosas que uno las busca. Moncholo es un pájaro. Moncholo es un pájaro, pero también es un apodo que se le pone a las personas. Ah, sí, también. Sí. Que no significa pájaro, significa otra cosa. Pero el chimporobote hay que buscarlo. Porque hay que buscarlo. La otra vez me habían dicho algo y no me quedó en la cabeza. Bueno, ya lo vamos a buscar. Nos vamos entonces a la música y ya seguimos con más Comunidad Abierta. Punch punch, punch punch. Rasguido de guitarra, puncha puncha cha. Golpe de bomba, pumba porobón, pumba porobón. Y desdoble el gusto encuentro yo, mezclando el bicho con el chaca chaca que mi guitarra una vez me dio. Trae tra la la la, trae tra la la la, yo no preciso instrumentos para cantar, pues con un simple puncha puncha ca, puncha puncha ca, y algún punara tapunara, con eso solo yo me las arreglo para ir llevando bien el compás. Trae tra la la la, trae tra la la la, trae tra la la la. Y sílabas, palabras, sílabos, de tú y todo eso están hechas las chacareras. Y si son santiagueñas es mejor que sus o nuestro. Pronuncian las eses como si fuese una obligación. Traica tapunda, araica, tunda paraba. La chacarera es pa' que la canten como yo. Riquichi, punchi, punchi, porobonga, punchundara, tapunchatara, ta Santiago lindo mi corazón. Comunidad abierta. Estamos atrapados en la misma red, viajando por un laberinto. Estamos sosteniendo una pared, por favor no la dejes caer. Comunidad abierta, un programa que va de lunes a viernes a la hora 16 hasta la hora 18 y pretende ser un puente entre la comunidad y las instituciones. Y arrancamos con las entrevistas por bloque. En este caso nos acercamos a los consejos deliberantes para conocer las actualidades y nos vamos para el norte, pasamos la cumbre San Esteban, llegamos a Capilla del Monte y para hablar del consejo deliberante lo tenemos al amigo Federico Fumiato. Hola Fede, bienvenido a la radio, aquí Alejandro y Emiliano. Hola, Lemi, un abrazo enorme a toda la radio, a usted y a la audiencia. Muy bien para acá. Hola, Fede, ¿cómo va? Abrazo. Bien, un gustazo. Bueno, Fede, antes de preguntarte por el tema de cómo está el Consejo Deliberante, las últimas noticias que fueron llegando de diversos lugares nos hacen poner contentos porque parece que está por empezar los trabajos sobre los rieles y la estación en Capilla del Monte, porque parece que el tren durante el trayecto del verano o después del verano llegaría también a la ciudad. No sé cómo lo están tomando ustedes del Consejo, si ya tienen alguna novedad, si han tenido alguna reunión. Mirá, las últimas reuniones que hubo no fueron recientes, pero las promovimos también, estuvimos acompañando a las organizaciones por la vuelta del tren, porque había una preocupación hasta hace por lo menos mes y medio, donde la preocupación era precisamente que se iba a estirar lo de Capilla del Monte, y eso era lo que se comentó, y por eso se hizo una reunión con todas las organizaciones, instituciones, el municipio. En esa reunión el municipio no tenía novedad de que se trae, pero el rumor estaba dando vueltas y por eso había una preocupación grande. Hasta ahora no ha habido ningún movimiento. En el Consejo Deliberante no ha pasado nada todavía por ahí, y tampoco el Ejecutivo ha tenido ninguna expresión, por lo cual, nos mantenemos en cautela en términos de expresiones, por lo menos, obviamente el deseo y e intentar instalar, seguir instalando las necesidades, claro, bien, dice que la comunidad lo hace muchísimo, pero hasta ahora no hay novedad y también nos pasan algunas cosas. Por ejemplo, ustedes saben que en el predio de Gabriel Suárez, donde está la estación de tren, funciona la oficina de turismo, y la oficina más, juzgado de faltas, subsecretaría de ambiente, y también las ferias, tanto la feria de Convit, la feria del Rota, espacios con muchísima gente, y que todavía no se ha anunciado ningún otro plazo de todo lo que sucede, por lo cual seríamos cautos por lo menos en dar una expresión de cómo se lo está viviendo acá. Sí, a mí lo que me llama la atención de todo lo que se fue hablando no es solamente lo que funciona en la estación, que obviamente va a tener que ser reajustado, sino lo que ha cambiado en la estación, este predio gastronómico, un escenario de mampostería el cual estaría en un lugar muy incómodo para poder seguir usándolo, y si el tren está por venir, como todos creen que es, eso habría que demolerlo, armarlo en otro lado, preparar una estructura, y creo que esto tendría que estar legislado, y no así tan tirado de los pelos, como nos está pasando, bueno, en casi todas las localidades del Valle de Punilla con la llegada del tren a cada estación. Sí, sí, de acuerdo, y fue uno de los temas que se planteó en aquella reunión con algunos funcionarios municipales, porque en verdad, digamos, el espacio obviamente se intervenía de manera absolutamente anárquica, con una desconfianza de proverbial sobre que vuelva el tren. Me acuerdo que cuando se hizo el escenario y en varias oportunidades que se iba ampliando, recuerden que para armar ese polo gastronómico con los carritos, se tuvo que, cuando empezaron a excavar para hacer el predio, se encontraron con las vías enterradas de lo que era el lugar donde estacionaban los vagones antes, porque acá terminaba, era una parte de las que terminaba. Bueno, eso se lo encontraron y lo tuvieron que sacar, una denuncia penal al municipio porque habían intervenido sobre las vías. Bueno, todo lo que se ha hecho se intervino con la certeza de que no iba a volver el tren, cosa que muchos decíamos, miren que es inexorable que vuelva, no solo un deseo. Pero bueno, hasta ahora, insisto, no hay ninguna novedad, y la verdad que sí, es preocupante porque va a haber que hacer mucho. Mira, el intendente Fabricio Díaz, lo último que expresó es que, bueno, nos quedamos sin escenario, sin predio, porque no hay otro, hasta ahora no hay otro lugar municipal, y sugirió tener un móvil que se vaya haciendo en diferentes lugares de la ciudad, esquinas y demás actividades, pero lo cierto es que las ferias, por ejemplo, necesitan un lugar instalado, ahí hay baño, bueno, no sé, creo que va a ser, y más si es en la temporada, va a ser bastante caótico. Exactamente, por eso se nos acerca la temporada y a veces uno pregunta para ver cómo lo están llevando. Fede, hoy mandaste a la mañana una comunicación grupal donde, bueno, están con un temita de una propuesta en el Consejo Deliberante de Capilla del Monte. Sí, sí, es un proyecto que hace mucho venimos trabajando, se llama Observatorio de Seguridad Ciudadana, y cuando nosotros asumimos la concejalía en diciembre del 2019, en la primera reunión que hubo del Consejo de Seguridad Ciudadana, que acá existe, está legislado, y hay representantes de todos los barrios, de funcionarios, de concejales, nosotros llegamos a esa propuesta, porque en el análisis que venimos haciendo desde hace muchos años, tanto cuando tuvimos ya otra banca en el Consejo, cuando nos presentamos con plataforma a cada elección, tenemos que llevar propuestas que son, que no sean solamente copiar y pegar o que sean algo que queda bien, como traer más policías o más patrulleros, sino algo que realmente tenga un efecto y tenga un impacto directo a la disminución del delito. Bueno, una de las cuestiones, porque ahora hay una ola de robos fenomenal, con aumento además de la violencia que están teniendo esos efectivos, insistimos en esta posibilidad, presentamos al Ejecutivo porque creíamos que desde ahí lo teníamos que desarrollar, pero bueno, ahora se transformó en un proyecto de ordenanza que se trata ni más ni menos que de poder observar desde la comunidad organizada y también desde la política, es decir, de las instituciones públicas, que tienen que tener un rol activo. Parece que siempre es la provincia, pero lo cierto es que los municipios tienen capacidad para entrar. Por ejemplo, en poder tener los datos. Los datos no los tenemos. Los datos del delito. Mira, es así de sencillo. Saber cuántas denuncias llegan a la comisaría, tener ese informe de la comisaría, pedido por las instituciones públicas, cuántas llegan a la fiscalía, porque nosotros hablábamos con fiscales, y cada vez que había la denuncia, nosotros no nos llega un aumento del delito, por lo cual, es que la gente siente que no le toma la denuncia. Acá, eso no sé cómo será en Sabino y en otros lugares. Acá, bueno, el Vox Populi es no vaya porque no te toman la denuncia. Entonces, ahí hay un primer problema. Si la denuncia llega a la fiscalía después, porque no llegan para no aumentar los números del delito, para así quedar bien las funciones municipales, policiales. Esto ha sido también Vox Populi muchas veces. Y de la fiscalía si llega después a las investigaciones y hasta la resolución del delito. No sabemos ese circuito. Si no lo conocemos, no tenemos información pública, no podemos hacer un mapa. Bueno, todo lo que hablemos va a ser infructuoso y es solamente pedirle a la provincia más recursos, que además no los pone, y no podemos seguir en esa situación, por lo cual recomponer la confianza con la policía y con la justicia, cosa bastante dificultosa en provincia, pero que no podemos abandonar ese objetivo, tiene que venir de la política, porque somos los actores que fuimos votados por la gente para hacernos cargo de los problemas. O sea, esto es los proyectos que se va a tratar hoy en el Consejo. Bueno, el Consejo de Capilla se caracteriza desde hace unos años por lo combativo que es cada sesión. Me parece lo mejor, porque para eso están los consejos deliberantes. Si todos nos llevamos 10 puntos y hacemos una escribanía, un consejo deliberante, no sería el caso. Ustedes son bien aguerridos en el tema, se discuten, se plantean, se vuelven a comisión. ¿Cómo está la mano dentro del Consejo hoy en día? Bueno, a ver, voy a empezar por lo que vos decís. Si la imagen, primero porque los que permitimos las sesiones somos nosotros, desde el bloque nuestro, no hemos pedido desde el comienzo y sobre todo en la pandemia que se transmitan las sesiones para garantizar el carácter público que tienen que tener por ley y que no lo tenían porque la gente no podía acceder. Y bueno, siguen sin hacerlo, nunca nos dieron bola, lo estamos desde el bloque nuestro en vivo por Facebook, por Instagram. Ahora, y haciendo la cobertura también a la radio comunitaria. Es decir, pues, algo se enteran de que hay problemas tal vez porque lo transmitimos, pero lo cierto es que no funciona. La discusión no es una discusión de ideas ni políticas, sino cada vez que nos rechazan de lleno los proyectos de plano, imagínense que nosotros hemos presentado decenas de proyectos y otros concejales de la oposición prácticamente no se ha aprobado ninguno. O sea, alguno en alguna sesión donde pudimos ser mayoría de la oposición, que fue excepcional. Y entonces ahí se vienen, las discusiones son fuertes, pero por ninguna se hace a los espacios políticos. Tenemos esta cláusula de gobernabilidad en la 8102, que el que gana por un voto tiene la mayoría. Acá ganó el oficialismo con el 36% de los votos, y los otros bloques, que somos tres, cosechamos el 65% de los votos. Entonces hay algo que no funciona y que en verdad lo venimos tratando de expresar de todas las maneras posibles, pero bueno, sí, en ese tiempo que hemos podido plantear la discusión, pero no puedo garantizar que la discusión realmente vaya al fondo de cuestiones. Capaz que visto desde afuera, y ahora me sorprende escucharte, porque a lo mejor uno también metido adentro, sin conocer de todo el funcionamiento de otros consejos, bueno, reniega mucho. Capaz que esas discusiones tienen valor. Obviamente que tienen valor sobre todo para las personas que vivimos acá, porque sabemos que se lucha por los derechos y por la representación. Bueno, Capilla del Monte tiene hechos de los cuales a veces se sale de lo común, esto que ha sucedido con el vandalismo al mural de Hijos Punilla, que bueno, la municipalidad ha generado un comunicado de repudio. Creo que ustedes a través del Consejo Deliberante hoy también lo van a hacer, ¿no? Sí, obviamente, sí, el Consejo. Esas cosas, digo, hay un criterio de responsabilidad institucional que compartimos, y en general esas cosas aparecen, pero es verdad que también muchas cosas son excepcionales que nos suceden, y que, bueno, lo que hay que hacer es transformar esa inercia de las cosas, ¿no? Y es lo que más nos pone a veces nerviosos, nos pone con muchas ganas de que el rol institucional del Consejo, para mí particularmente, que es mi primera vez, me da mucha tristeza a veces irme sabiendo que podíamos hacer algo y no lo hicimos, o que teníamos la capacidad institucional, o que la teníamos que buscar si no la teníamos, pero que teníamos que resolver problemas. Hasta ahora no se ha logrado que se reforme, digamos, ninguna ordenanza de fondo, que modifique el statu quo de lo que venía sucediendo, a pesar de que cambian de partido, entre Hacemos por Córdoba y Cambiemos, y no se cambia la matriz. Entonces, me parece que valorar, y valoro mucho el espacio que ustedes dan para hablar de los consejos deliberantes, porque el hecho de que no tenga rebote también ni en los medios de comunicación, ni en la comunidad, también hace que eso se planche y que, bueno, sea una escribanía, como lo decís vos, una escribanía cara muchas veces, porque tiene muchos gastos, pero bueno, creo que tenemos la oportunidad de saber la política que realmente se meta adentro de los problemas, los transforme y busque herramientas para que eso no siga sucediendo y no siga siendo visto como un lugar cerrado donde solamente se rosquea y bueno, y no se resuelven las cosas. Fede, bueno, nosotros hablamos nuevamente también con Mauricio McCormick de los Cocos, del Consejo Deliberante. Él es como vos, él cree que esto tiene que ser con una representación fuerte dentro del Consejo Deliberante y no estar ahí presenciando solamente una sesión. Así que bueno, con personas como ustedes por lo menos sabemos que cada distrito tiene una personalidad fuerte para poder llevar adelante la parte legislativa, que no es menos importante que la ejecutiva dentro de un municipio. A veces la gente no entiende para qué están los consejos deliberantes, pero si uno se acerca y pregunta, se va a dar cuenta enseguida, y bueno, por eso siempre hay que poner representantes fuertes. Está buenísimo, y sí, lo sigo a Mauricio también, y hay varios lugares donde se dan esta situación, y por eso insistimos a la gente que escucha y a las organizaciones que también demos esa disputa por los espacios institucionales. Muchas veces en la militancia política hay una especie de rechazo que para nosotros es paradójico y que no debería suceder. Queremos dejar de lado como militancia social, ambiental, feminista y demás, que existe, pero que tiene que tener un correlato hacia institucional para poder gestionar en común de una manera distinta, o por lo menos dar estos testimonios que podemos dar de los consejos. Así que, bueno, nos sentimos agradecidos si se valora algo de estas iniciativas. Federico Fumiato del Consejo Deliberante Capilla del Monte, muchísimas gracias y abrazo grande desde acá. Dale, abrazo a los dos y un abrazo hasta la radio. Chau. Vecino. Bueno, ahí hablábamos con Federico mientras estaba llamándome Javier Españolo, se ve que deben llamar por lo del tema del accidente. Recordamos que hay un accidente en la entrada norte del pueblo, uh-huh, en Santa Cecilia. Un sandero rojo se ha incrustado en una garita y la ha derrumbado por completo. La mujer mayor de edad con politraumatismos ha sido derivada al hospital de La Falda. Y bueno, recién ahora se ve que empezaron a comunicar el hecho. Seguramente en un ratito tendremos más novedades sobre esto. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? 16 horas 32 minutos, ¿hora de tanda? Hora de tanda. Nos vamos a la tanda, entonces, y ya continuamos con más Comunidad Abierta, vamos hasta las 18 horas. Las radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga, 94.7. Una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo. Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino. Atención profesional de pequeños y grandes animales. Alimento balanceado. Ecografías. Peluquería canina. Cirugías. Internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino. Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Giardino. Teléfono 491-826. Con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio. Eso es un verso de la cara china. ¿O qué? ¿Me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia? Deja, por favor. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quédate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No hagas asados en zonas prohibidas. No quemes pastizales. Conciencia de fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Fin de espacio publicitario. Soy profesora de dibujo y pintura. Mi nombre es María Esther Fulginiti. Dicto los jueves el taller dirigido a infantos juvenil y adultos. El horario comprendido entre las 18 y las 20. Y a partir del 15, el 9, el horario

vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Escuchábamos a la Bruja Salguero haciendo La Encendida, chacarera del Pica Juárez. Que no soy yo. Y acá tenemos para informar sobre la 36 edición de la Feria del Libro de Córdoba 2022. La ciudad, todas las ciudades. Bueno, La Falda también tiene mucho que ver en todo esto. Y para poder hablar mejor del tema y que nos cuente cómo se ata una cosa con la otra, la tenemos a nuestra amiga y compañera Cecilia Clavero. ¿Cómo estás, Ceci? Buenas tardes. ¿Cómo va, Alejandro? ¿Cómo andan? Hola, muy bien. Hola a los dos. Bueno, Ceci, ¿cómo es esto de la Feria del Libro, La Falda, la Feria de Córdoba? ¿Cómo es que se desparrama todo esto? Bueno, en esta edición de la Feria del Libro de Córdoba, las bibliotecas populares de la ciudad de La Falda fuimos convocadas a través de la Dirección de Cultura de nuestra municipalidad para participar por primera vez de esta actividad que se suma La Falda, igual que a otras localidades de la provincia de Córdoba, dentro del marco de la Feria del Libro de Córdoba, armar sus propias actividades en sus propios territorios. La Falda organiza dos actividades concretas: una es un trueque de libros en algunos centros vecinales de la ciudad, de nuestra ciudad. Eso se va a dar el día de mañana, de 18 a 20, en tres centros vecinales, en el Villa, en el Dominador, en el centro vecinal Villedén y el barrio centro. Uh-huh. En tres plazas de la localidad. Sí, una en es la del centro, el Raúl Alfonsín. El bloque de libros es el viernes y se va a hacer en tres espacios distintos. El barrio centro convoca a su trueque de libros en la Plaza San Martín. El barrio Villedén convoca para el trueque de libros en una plaza que no me acuerdo el nombre, pero es una plazoleta que está en la 9 de julio para arriba, perdón la imprecisión, que es una plazoleta que tiene un puesto de libros, una casillita de libros al paso. Ajá. Donde la gente puede intercambiar libros de manera autónoma. Lo mismo el barrio Villedén, el Dominador, que cerca de su centro vecinal, que queda acá justamente en el Boulevard Avenida El Dominador, en la ciudad de La Falda, también hay una placita que tiene también un puesto de libros al paso con las mismas características. Entonces, estos tres centros vecinales van a llevar adelante esta actividad que es trueque de libros, justamente como el nombre lo dice. La gente va a tener la posibilidad de trocar libros que ya no lea por libros que les interesen, como así de manera libre y autónoma, y cada centro vecinal ha organizado de manera como para complementar esta actividad, otras actividades como lectura en voz alta, la posibilidad de que esos espacios se transformen en espacios también de lectura al aire libre, y una serie de actividades como para complementar a esta, que es el bloque de libros, que es la actividad central. Y el sábado, 1 de octubre, de 17 a 21 horas, va a haber una feria del libro. Una feria del libro, ahí sí, en la Plaza Raúl Alfonsín, que es conocida como la Plaza Seca, que está en ese ensanchamiento de la vereda que se hizo frente, sobre la vereda del Mateo J. Molina. Ahí va a estar dispuesta la Feria del Libro, donde las bibliotecas fuimos convocadas a participar. Vamos a tener nuestros espacios diferenciados de los estades para que tanto la Biblioteca Popular Sarmiento como la Biblioteca Popular Badal de La Falda puedan ofrecer su acervo, dar a conocer a la comunidad cuál es el material con el que cuenta o cuál es el material que identifica esta biblioteca, la posibilidad de asociar, la posibilidad de visualizar las acciones de las bibliotecas. Y bueno, y también con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con muy muy contentos de que la feria se han inscrito unos 18 escritores y escritoras de La Falda, entre ellos bibliotecas que también son de nuestra localidad, bibliotecas en formato virtual, bibliotecas en formato tradicional, digo, de librerías que funcionan de manera virtual y librerías que funcionan de manera tradicional. Así que ahí está la posibilidad de encontrarse con escritores y escritoras, con sus producciones en formatos tradicionales, como es la edición en un libro, pero también se pueden encontrar con otro tipo de formatos no tradicionales en los cuales ellos han, que han servido como soporte para sus producciones literarias. Ceci, en cuanto a la participación de la Feria del Libro de Córdoba, ¿ustedes como biblioteca van a ir, tienen algún día para poder hacer visita o compra de libros o alguna participación? No lo hemos pensado así. La verdad que estamos como muy contentos de que nuestra localidad, fortaleciendo lo territorial, hayamos sido convocados. O sea, en esta ocasión me toca, porque también estoy coordinando esta actividad para la Dirección de Cultura, pero hoy es el Día de las Bibliotecas Populares, así que como siempre estoy para compartir las actividades que tenemos como biblioteca, y la verdad que a través de esta relación que existe en la Municipalidad de La Falda hace muchos años ya con la red de gestión, que hoy ya es fundación, que es la red de gestión, es quien nos propone todo el tiempo este tipo de actividades con el objetivo de descentralizar estos formatos que por lo general suceden en las ciudades, en las capitales, y bueno, también trabajar con las distintas localidades. La verdad, ya les voy a pasar porque me llegó a ser no solo el programa de la feria, sino el programa de las actividades que hay en distintas localidades de la provincia de Córdoba, que eso me parece súper importante. Yo, mi trabajo de gestión está totalmente arraigado desde la biblioteca y de cualquier otro ámbito en el que trabajo a esto de descentralizar y trabajar en los propios territorios, que hay mucho para mostrar, hay mucho para consumir en términos artísticos y culturales, y está bueno como fortalecer esa posibilidad, ¿no? Así que estamos muy contentas. La biblioteca, aparte, bueno, vamos a tener unas carpitas con nuestro espacio, con la posibilidad de esto, como te decía, de difundir nuestras acciones, de asociar gente, y que la gente que todavía no conoce sepa dónde funcionan las bibliotecas, que se pueden acercar y cuál es el material que pueden encontrar. Es lindo el lugar que les dieron. Lindo hubiese sido poder gestionar para tener el carromato, la bibliomóvil que ahora está ahí en el Museo Ambato, porque es lindo de ver semejante tráiler que nosotros tenemos para poder compartir con la gente. Pero bueno, ustedes van a tener las carpitas, seguramente dentro de las carpitas van a tener... Sí, el carromato no puedo responder yo por eso. Sé que tiene toda una estrategia y una responsabilidad en el traslado. No es algo fácil de trasladar lugar a otro. De hecho, la gestión de Ana Elizondo, que fue la que desde que lo conoce al carromato por su vinculación tanto con la Babel como la Lugones, lo quiso tener apenas tuvo la posibilidad desde su cargo de funcionaria de hacerlo. Lo ha traído a La Falda, y como vos decís, es muy lindo de ver y la gente lo participa y se acerca ahí en el museo, que es donde está ahora. Produce enamoramiento el carromato. Cuando estuvo acá también, cada chico que lo ve, cada persona que lo ve, tiene una atracción tan particular, porque parece un pequeño vagón de tren, no se entiende mucho, entonces produce esa atracción de la cual la gente se acerca, y ahí se establece el vínculo con el libro, al igual que les va a pasar a ustedes seguramente dentro de las carpas, donde chicos y grandes se van a poder sentar y charlar un rato con ustedes o poder mirar algún libro seguramente. Sí, por supuesto, esa es la idea, que todas estas actividades, tanto en los centros vecinales como acá en la Feria del Libro, todo el encuentro de nuestras comunidades, haciendo foco en La Falda, que es quien está encargada de estas actividades, de la gestión de estas actividades, bueno, sea en torno a los libros. Ceci, bueno, la mejor de las suertes. Sabemos que es muy lindo poder hacer esto, sobre todo un fin de semana, y más un fin de semana donde es de tránsito, porque la avenida Edén es muy movida. Esperemos que tenga muy buena recepción y que lo pueda disfrutar la gente y ustedes también como ocupantes del espacio. Por supuesto, esperamos también que así sea, Ceci, abrazo grande desde acá de la radio. Gracias, Ale. Gracias a los dos. Muchas gracias. Abrazo y seguimos en contacto. Chao, Ceci. Chao. Chao, gracias. Te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Siguiendo con las actividades de las bibliotecas, nuestra acá compañera Aldana nos da los tips y eventos que se van a generar en la Biblioteca de Valle Hermoso. Biblioteca de Valle Hermoso, uy, se me hizo una laguna. La Mármol. La Mármol, exactamente. José Mármol. Sábado 1 de octubre, 16, a las 16:30 horas hasta las 19, taller de acción climática a cargo de Cecilia de Minich. Es una actividad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. El que está y puede ir, no se lo pierda, tanto por la actividad como por la capacitadora. Cecilia es una persona que sabe mucho y es muy práctica para poder explicar. Nosotros la hemos tenido varias veces en Comunidad Abierta de los martes con el tema de las agrupaciones ambientalistas y la verdad devela muchas dudas. Es una mujer muy capaz y muy didáctica. Lunes 10 de octubre, 18 horas, muestra del taller de biografías a cargo de Sol Corna, proyecto ganador de la Fundación Williams. Eso es el lunes 10 de octubre. Sábado 15 de octubre, 14:30 horas hasta las 18:30, taller de encuadernación. Qué lindo eso, ¿eh? ¿Te gusta la encuadernación? Y yo me dedico, mis artesanías tienen que ver con encuadernar, con hacer cuadernos sustentables y la verdad que lo recomiendo, es muy lindo, es un arte muy lindo. Mira. Viernes 21 de octubre, 20 horas, espectáculo de narración, palabra presente del grupo Uiñac, con J final, formado por Limara Ulcamar y Emilia Santa Cruz. Sábado 22 de octubre, la famosa milonga de la Biblioteca Mármol. Que no soy yo. Y bueno, tenemos un ratito para poder escuchar alguna música más. Ahora dentro de un rato vamos a tener presencialidad acá en la radio. Uh-huh. Va a venir el concejal de Pueblo, Oscar Sabadín, del cual nos va a contar qué fueron de estas últimas dos sesiones. Recordar que la última vez que hablamos con ellos hablamos con Graciela Fassi, sí, que nos contaba que bueno que posiblemente podían recibir a la gente por el tema de lo que había pasado en los incendios. Uh-huh. Ahí había quedado la conversación, de ahí ya mucho más no sabemos. Y bueno, lo vamos a tener acá para poder preguntar. Si alguien quiere que le preguntemos algo, bueno, nos escribe al WhatsApp. Las líneas, al WhatsApp. A WhatsApp o Telegram. Hay que recordar que tienen las dos formas, porque muchos no tienen WhatsApp. Sí. Es el más 549-3548-597634. Cuando nos agendan le van a aparecer una manito verde, una manito amarilla o naranja, según como lo vean en el teléfono. Ahí quiere decir que están en línea con Radio La Minga. Que no soy yo. 16:52, nos vamos a la música entonces. Nos vamos a la música. Vamos a escuchar a Pelu Mercó haciendo La Cantora de Yala. De Farfán, de la quebrada de Reyes, baja las carpas de Yala con 70 años que tiene, baja las carpas de Yala con 70 años que tiene. La arena del carnaval le pensamienta las sienes cuando sobre el mujerío su canto finito crece. Cuando sobre el mujerío su canto finito crece, alegre como pocas, no

De lunes a viernes, de 10:30 a 12 horas. Voces, muchas voces. Más vivos todavía. Más vivos, más vivos que nunca en la Minga. Están más vivos que nunca. De cuerpo entero, Violeta. Sábado 1 de octubre, 21 horas. Unipersonal sobre la figura de la artista chilena Violeta Parra. De cuerpo entero, Violeta. En la No Galera, Avenida San Martín 357. En escena, Micaela Suárez. Dirección, Roberto Puisegur. Entrada general, $600. En www.antesala.com.ar. Las personas asociadas a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones que tengan la cuota al día pueden solicitar su entrada sin cargo a blugones@gmail.com. Espectáculo enmarcado en Reactivar Escenas 2022 con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y Ministerio de Cultura de la Nación. De cuerpo entero, Violeta. Comprende que te quiero, ay, ay, ay, de cuerpo entero. La Biblioteca Popular Leopoldo Lugones tiene a La Minga y a La Nogalera. Libros, radio comunitaria y sala de espectáculos. Todo junto, todo nuestro. Consultá nuestra agenda en Facebook e Instagram. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Arrancamos este tercer bloque de Comunidad Abierta. Como les decíamos, íbamos a tener al concejal del pueblo, Oscar Sabadín. Bienvenido, Oscar, al estudio de Radio La Minga. Hola, ¿cómo te va, Ale? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Oscar. Bueno, hace alrededor de 3 semanas hablábamos por última vez con Graciela Fassi telefónicamente, justo entre el medio de que estaban los incendios, se apagaban y se encendían. Y bueno, queríamos preguntarte qué había sido estas últimas 2 sesiones del Consejo Deliberante del Pueblo y que nos cuentes un poco qué fue lo que sucedió, qué trataron en comisión. No, estamos tratando casi todo en comisión ahora, hay muchos temas pendientes que tratamos de ir cerrando. Van apareciendo algunos temas como proyecto, y vamos pasándolo en comisión y trabajamos bastante sobre en comisión. Esa hora y media que vamos antes del horario de sesión, lo aprovechamos para trabajar. Hoy justamente tenemos en comisión hay un proyecto de ordenanza sobre trata de personas que para adherirnos a alguna... Valle Hermoso tiene una muy buena ordenanza, también Malvinas Argentinas, así estamos trabajando con ellos. Hoy va Karina Lucero, que es la que nos va a dar una charla, que ha dado algunas charlas de Ley Micael y todo, con gran experiencia. Y tenemos convocado también a Javi Españolo como de inspección de la municipalidad, porque estamos trabajando con un proyecto de animales sueltos. Sí, que lo presentó Sebastián Pereira, ¿no? Sí, lo presentó, es estudio, es largo, es complicado, es difícil complacer a toda la gente. Estamos tratando de ordenar animales, sobre todo animales grandes, el caballo, el burro, la vaca, que a través de los años pasaron a ser estar dentro del centro del pueblo, ¿no? Al principio estaban alejados, pero ahora el pueblo creció tanto que, bueno, pasó a ser estar muy cerca del pueblo, así que, bueno, eso estamos tratando, convocando a la gente que tiene animales, bueno, eso, y hoy lo convocamos justamente a Javi Españolo como para que nos oriente un poquitito sobre su pensamiento. Oscar, bueno, ahí hablábamos al principio de convocar a Karina Lucero, hace poco estuvo acá, capacitándonos sobre la Ley Micaela a la gente que estamos en la biblioteca y en la radio. algo que estaría bueno también promoverlo para que la municipalidad se capacite en cuanto a la ley Micaela. La semana pasada vino Yelén, ella lo hizo virtualmente al curso para la Oficina de la Mujer. ¿Se puede generar desde el Consejo Deliberante un pedido para que el municipio se adecue a la ley Micaela? Sí, sí, ya está autorizado, lo hemos votado para que sea obligatorio para todos los funcionarios del municipio. Lo que pasa es que han pasado un poco de esto de la pandemia, que nos ha dejado un poquito separado del tema, pero está propuesto, está decidido y fue votado para que así sea. Claro, lo único que ponerlo es en acción ahora la ordenanza que se hizo. Ponerlo en acción la ordenanza que se hizo, sí, es buscar un alguien o que lo dicte alguna persona o que lo hagamos por intermedio de Zoom, ¿no? Oscar, en cuanto a los incendios que azotaron el pueblo estas últimas semanas, ¿tuvieron algún tema en particular? ¿Recibieron algún pedido en el Consejo Deliberante de algún vecino o del municipio? No, en particular no. Nos hemos comunicado con la gente que fue damnificada y todo, casi todos en particular, cada uno con algún tema en especial. No, a nivel oficial no vino ningún pedido. Y en cuanto al basural y que está prendido fuego todavía y el poder sanearlo de alguna manera con estas últimas ordenanzas que presentó Gabriel Farri. Sí, eso se está trabajando con el ODER para que se vaya llevando la basura, va llevando más basura de la que vamos tirando, se va separando basura, pero lo grande en bulto es el verde, ¿no? El verde de la poda y todo. Así que, bueno, se está trabajando. Siempre hay un trabajo constante, lo está haciendo Gaby ahora, Gaby Farri, con mucha presencia, con mucha capacitación, mucho lo que sabe él. Así que estamos achicando por parte todo lo que sea plástico, vidrio, todo lo que sea chatarra, se está separando y mucha cantidad se está llevando a Carlos Paz. Claro. Cosquín Carlos Paz, nunca sabemos bien dónde claro. está. Y después lo otro que se vende en Córdoba, lo que es vidrio, plástico. Sí, hubo una tanda que se cambió de plástico por plantas, que deben estar al llegar, si no han llegado al vivero ya, que son plantas más bien pequeñas, hay que dejarlas crecer un poquitito para sacarlas como arbolado público, pero se cambiaron en la primera tanda, no recuerdo la cantidad de plástico que se envió, por 100 plantas urbanas. Uh-huh. En cuanto a las patronales, sabemos que ustedes habían aprobado el presupuesto. Ahora, ¿cómo sigue esto? ¿El municipio tiene que presentar la tabla de gastos que se generó y de ingresos para poder hacer el control de lo que pasó en las patronales? Sí, hoy o para el próximo jueves seguramente pediremos algo oficial de todo, un balance de cómo fue la fiesta patronales, con todos los gastos y todos los recuperos que se han producido. Todo esto va de la mano también de la inflación, porque cuando se plantea un presupuesto hace 4 meses más o menos que se había empezado, la inflación ha azotado terriblemente por mes, en casi un 7% mensual, o sea que todo esto, los números que se manejan van a ser transitorios con respecto a ese índice seguramente. Sí, así es, lo único fijo es la contratación de los artistas, que eso sí, se fijó en un momento hace casi 3 meses y se fue pagando en partes, pero los otros, viste, los gastos extras que uno no llega a saber que van saliendo y de provisto en el momento, como, no sé, comidas de artistas, a veces la gente que arma la carpa también hay que darle de comer, las horas extras, también son todas cosas que no se sabe cuánto valen en el momento, ¿no? Esto también nos va a dar una pauta para lo que es la temporada de verano. Vos has estado en el sector de turismo del pueblo. A veces es difícil poder sacar números y presupuestos para poder hacer una temporada larga, porque abarca parte de diciembre, enero y febrero, lo cual también hay que tener contrataciones, hay que generar sonido, iluminación para la plaza, por ahí hasta alojamiento de alguien que venga. Con esta inflación se hace muy difícil el poder entrar en números concretos ahora cuando falta tanto para el verano. Sí, sí, aparte proyectar qué es lo que queremos, a ver, queremos traer algún artista importante. En mi gestión, la intención con el Ejecutivo, ¿no? Mi intención era siempre comenzar con algo fuerte, como inicio de temporada, apertura de temporada, como lo llamamos, y también darle un final importante. Ahora en este momento va a ser difícil proyectar algo para enero-marzo. Sí, porque sabiendo los números que se manejaron para estas patronales, para el verano ese número es imposible de poder llevarlo adelante, porque obviamente es temporada también para los artistas están generando su presupuesto, su su cuenta como para poder articular el año, porque no solamente es el gasto del artista, sino es de todo el acompañamiento, el traslado, y bueno, tampoco el pueblo genera tantos millones de pesos como para poder llevar adelante un gasto tan grande. Sí, así es. El, hay que proyectar, hay que ponerse los pies sobre la tierra, proyectar y mirar qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. No podemos proyectar algo que no vamos a llegar ni prometer tampoco. Yo creo que esto va a ser casi el día a día. Como vos decís, los artistas importantes tienen su costo, pero hay muy buenos artistas en la zona que pueden suplir el tema. Totalmente. Y en cuanto a lo que viene a ser la tarifaria de este año, ¿cuándo se ponen a trabajar sobre ese número, sobre esa ordenanza? Y ya comenzamos a abrir las carpetas, ¿no? Empezamos a leer, releer lo del año pasado, en qué se puede acomodar, qué tenemos que modificar. Hay cosas que hay que modificar adentro de la tarifaria. Eso se va trabajando despacito. Yo calculo que no va a pasar de este mes, que el mes de octubre, que ya vamos a estar trabajando firmemente. Lo que sí no vamos a saber hasta el último momento, casi hasta el cierre del tema, va a ser el porcentaje. Claro. Fíjate que a nivel nacional, ayer hablaban de un 60-65%, sí. Que sería un montón para nosotros, pero nunca sabemos. Si la proyección de la nación es del 60%, tenemos que estar muy cerca nosotros. Obviamente cada año se hace una audiencia pública para tratar el tema, este año también se hará. Sí, sí, primero se trabaja a nivel consejo, se trabaja a nivel bloque por separado, se trabaja a nivel consejo juntamente con la gente de la municipalidad, tenemos reuniones, por lo menos así lo hicimos el año y el año pasado, nos reunimos, lo charlamos, lo miramos, lo vamos viendo, vamos arreglando, vamos subiendo, bajando porcentajes según el caso, y después al final hay audiencia pública, ya cuando tengamos algún número más cerradito para darle a conocer a la gente, y después sí una audiencia final, ¿no? En cuanto a la participación ciudadana, ¿están recibiendo gente, propuestas de la gente? ¿Hay cartas del vecino para tratar algún tema? No, en especial no, siempre va llegando a algo que la gente, empezó a ir gente, la semana pasada y la anterior semana también tuvimos gente que va a veces por problemas particulares, muchos sobre ellos sobre seguridad, algunos limítrofes, que vamos tratando de ir solucionando sobre el momento. Le damos la palabra, realmente en el consejo, en la sesión, no puede hablar el ciudadano, pero lo autorizamos, nos ponemos de acuerdo entre todo el consejo y autorizamos, escuchamos al vecino que nos va a plantear algún problema y tratamos de darle solución si lo sabemos, y si no, pedimos información al ejecutivo. La última vez que viniste estaban ahí cerrando el final del nuevo comodato a los CONAS. ¿Cómo quedó eso? Ahí está, todavía está pendiente, uno de los temas pendientes también es de los CONAS. Ya pedimos también información, creo que hace 15 días de estar al vencer la información que nos tienen que devolver el Ejecutivo, no hemos recibido la información todavía. Y en cuanto a los quinchos de los gauchos, con esta intervención que hubo de parte de un abogado y otra gente del pueblo para poder sacar a la comisión que estaba, ¿ustedes tuvieron que intervenir como firmantes de ese comodato? No intervenimos nosotros, solamente del Ejecutivo. Sé que se está formando la nueva comisión, que vino una junta normalizadora, sí, formada por ellos mismos también. El que estaba de casero se ha retirado de ahí, han arreglado muy bien. Bueno, se está formando la nueva comisión y calculo que en cualquier momento convocarán a la gente para formar oficialmente la nueva comisión, y ahí sí seguramente estaremos convocados nosotros a firmar el convenio con el Quincho de los Gauchos. Claro, porque eso como dato se firma con la comisión actual, o es como acá la biblioteca, como el Club de los Jubilados, como el CONAS, tienen que estar las autoridades que están en función. Sí, sí, así es, por eso yo calculo que están realizando los papeles, más o menos algo he escuchado, están formando la nueva comisión, por lo menos alguna gente que quiere estar en el trabajando en el mismo, para así cuando sea formalmente oficializado firmaremos algún convenio. Y en cuanto a los otros comodatos, ¿están todos ya regularizados? ¿Queda alguno por tratar aparte del de los CONAS? No, está lo del club, creo que está todo listo, faltaba la aceptación, creo que sí, que no hubo ningún problema en la nueva aceptación para que termine para el año 25, como era la propuesta al principio, y no, que recuerde yo no. Se ha ido la boletería de la terminal, el local ha quedado vacío, que es un local doble. Hay gestiones también por parte del Consejo para poder hacer un nuevo contrato y volverlo a alquilar. Sí, oficialmente no tenemos ningún comunicado, lo sabemos, sí, porque lo hemos charlado antes de comisión, en la comisión, fuera de comisión, hemos charlado, sabíamos del tema, pero oficialmente no llegó nada al Consejo. Lo malo de que se haya ido a la boletería es que lo más pronto que tenemos acá es la falda para poder sacar un pasaje. ¿Se puede como orientar a que el Ejecutivo vuelva a concesionarlo tipo boletería y volver a tener algo así en la terminal? Porque Huerta Grande tampoco tiene. Sí, seguramente la empresa, eso lo maneja las empresas, ¿no? En este caso Urquiza lo manejaba él, ellos lo pasaron todo a lo que sea la falda y todo lo que sea compra de boletos se pueden hacer por vía internet, ¿no? Claro. Entonces nosotros, pues, obviamente la persona que viene tiene que generarlo de esa manera o viajar a la falda para poder hacerlo. Y el local se podría llegar a dar para otro uso también. Para otro uso también. Perfecto. Sí, sí. En cuanto a la parte que regulariza la terminal, se estuvieron haciendo algunos trabajos, vi que pusieron algunos cristales nuevos, se están haciendo el trabajo de los medidores. ¿Se va a hacer algún otro trabajo ya promovido y aceptado por el Consejo Deliberante? No, a nivel Consejo Deliberante no ha llegado nada. La propuesta, bueno, para terminar de esto de la concesión de para las boleterías, sí, siempre intentamos que las boleterías sean para medios de transporte, pero bueno, si no hay, seguramente a lo mejor se adquiere para algún otro tema. Y el proyecto de levantar los techos para que vuelvan a entrar los micros estos nuevos adentro de la terminal y no queden en la calle, ¿eso quedó todavía para un proyecto futuro? Sí, proyecto futuro, no es fácil ni barato tampoco, porque habría que modificar todo el techo, porque está como todo está como anclado en dos puntas solamente. Así que se ha leído, se ha visto, lo vamos viendo, pero realmente creo que es muy importante a nivel costos. Hay un proyecto de la legislatura cordobesa de dar ayuda por el tema de las terminales de ómnibus. Sé que se han renovado muchas en Córdoba y se han modificado y se han adecuado a esta nueva altura, pero bueno, seguramente también ellos tendrán que tener una participación sobre nosotros. Sí, seguramente que así sea, así será. Oscar, bueno, gracias por venirte hasta la radio. Sabemos que los jueves son días largos para vos, pero bueno, agradecerte mucho toda esta visita y los datos que nos trajiste. No, por favor, Ale, un gusto, como siempre. Emi, nos vamos a la música. Sí. Perfecto, te agarré ahí. Sí, sí. Perdón, me agarraste en otra. Sí, vamos a la música entonces. Siendo la hora 17 minutos, vamos a escuchar a Milena Salamanca haciendo Carayanta. Sapitu guay, tawanko, coloisita, yulimanta. Carayanta, sapitu guay, tawanko, coloisita, yulimanta. Kalian pisai tuikis pisa chokai kiwai kalyai tasta Siki manta tuikis pisa chokai kiwai kulyoi tasta Kulyai kita chokai kiwai kalyai tasta Voli litai chokai kiwai Thank you. sien la quebrada. A mí me llaman cara llanta, vidita, y porque nací en la quebrada. Con el frío y con el viento verde no más me mantengo. Con el frío y con el viento verde no más me mantengo. Ay, ay, ay, ay, verde no más me mantengo. Palomita, ay, verde no más me mantengo. Queda un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Ahí escuchábamos a Milena Salamanca, perdón, ahí, haciendo Cara Llanta de su disco Cara Llanta. El pasto siempre es más. Ahí estaba buscando lo de la palabra que me había dicho hace un rato, no la encuentro, porque como son términos en dialectos no aparecen en el Google. Claro. Lo tengo que buscar, yo tengo en mi casa. Si es guaraní, ahora hay traductor de guaraní. Sí, Google. Pero ayer fue el día del dialecto guaraní. Mira. Idioma madre, dialecto claro, no es dialecto. Porque cuando lo habla más gente, creo que de 4 millones de personas, ya se llama idioma madre. Ajá. Después, para que sea un idioma preimpuesto, tiene que ser en más países, o sea, nosotros acá en Corrientes habla mucho guaraní, en Misiones también, pero debería ser tomado como idioma dentro de las escuelas. Sí, totalmente. Yo estuve en Paraguay en el año, entre el 99 y el 2000, estuve un mes allá y ahí entendí que es por qué el guaraní es como es y por qué se habla. O sea, ellos hablan guaraní para no perderlo. Y claro. No porque les parezca bien. Porque uno acaba corriente o escucha a los paraguayos hablar y ellos tienen los números en castellano, los nombres en guaraní. Hacen una mezcla rara. Bueno, sí. No, en Paraguay es guaraní. Y se habla perfecto el guaraní. En Paraguay. En Paraguay. No es como corriente. Pero ¿qué pasa? Según los paraguayos, los que entonan bien el guaraní son los correntinos. Claro. O sea, ellos no lo entonan bien. Ellos lo tienen con el acento castellano al guaraní. En cambio, el correntino no. El correntino lo habla puro. Puro. Como es. Lo entona. Le pone el acento sobre todo en la I y en las consonantes que van acentuadas. La verdad me llevé una sorpresa. Inclusive me llevé una sorpresa estando en Paraguay de cosas que uno tiene creencias porteñas, porque en ese momento yo vivía en Buenos Aires, claro. De los paraguayos, y uno llega allá y se encuentra con con un país totalmente diferente, un país realmente hermosísimo. Pasa, pasa eso, sí. de la imagen que hay generalizada, y cuando llegas a los distintos lugares es totalmente distinto. No, tienen una preselva que es una cosa hermosa. Lo que sí, obviamente, es un lugar donde el calor húmedo es muy crítico. Sí. Y me ha tocado vivir al revés. O sea, en Paraguay los meses de verano se vive de noche. Las ferias de artesanos o de comida son nocturnas. Arrancan a las 11:30 de la noche y terminan a las 5:30 de la mañana. Después, durante el día, no ve un alma en la calle. Más o menos como en La Rioja. Es como La Rioja, pero fundamentado. O sea, uno a las 10 de la noche empieza a ver un movimiento inusual. Claro, bueno, en La Rioja también. Y eso que yo cuando estuve fue en septiembre y también pasaba lo mismo. Recién a las 8, 9 abren los locales y abren hasta las 12, 1, claro. 2 de la mañana. A la siesta no hay nadie. Yo quería comprar unos repuestos ahí a la ferretería. Acostumbrado acá que la ferretería está abierta de corrido normalmente. No, olvídate. No, a la siesta, nadie. Recién a las 7, 8 de la tarde arrancan a abrir los negocios. Yo me había levantado un día a 3:30 de la mañana, nos fuimos a Itá, desde donde estaba, estaba cerca de Itá, nos íbamos en moto hasta donde estaba la feria, con 40 grados de calor a las 3 de la mañana. Llegamos a la feria y estaban a las 4:30 de la mañana comiendo butifarra con cerveza, la gente como si fuese, no sé, la cena. Y la fritanga y las empanadas. Y bueno, y ahí uno también puede palpar lo que es la cultura de otro país en estado puro. Creo que la feria lo que hace es representar la cultura tradicional de cada país y de cada lugar. Y no son todas iguales. No son todas iguales. No. Por ejemplo, Itá significa piedra en guaraní. Y la feria tiene una temática de mucha piedra. O sea, todo lo que se vende tiene que ver con la piedra. Inclusive hasta el mismo cementerio. Es un cementerio como de pircas, como lo conocemos nosotros acá. Uh-huh. Son parecitas. Y si se va por ejemplo, a San Bernardino tiene otra temática. San Bernardino, que es un lugar impresionante, es un lago gigantesco que vendría a ser como la Punta del Este uruguayo o la Pinamar nuestra de acá. Es un lugar de mucha plata en Paraguay, y donde se nota también ese entrecruce, como nos pasa a nosotros acá, de la gente que tiene demasiado y del que no tiene un peso. Te lo doy. 10 horas, estoy en la mañana yo todavía. 17 horas, 28 minutos. ¿Cree que vamos a la música luego a la tanda para adentrarnos ya al último bloque de Comunidad Abierta? Tenemos espectáculos en la Nogalera para Así el último es. Bloque. Bueno, nos vamos a la música entonces. Vamos a escuchar a Inés Bayala haciendo El Viento Trae Una Copla, tanda, y ya venimos con más. Trae una copla, recuerdo del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer. Hasta aquí me arrastré, nuestra bandera flameaba. Se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada que plantamos, ilusión en la pampa mojada que sudaba con thank you.

vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde. Ahí continuamos en Comunidad Abierta. Soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Que no soy yo. Estamos con Mercurio retrógrado, ¿eh? Hasta el 2 de octubre. Tan complicadas las comunicaciones. Ahí, bueno, Estamos intentando conectar con gente. Sí, e igualmente tenemos un temita con las antenas de celular acá en la zona. Ayer me llamaron los de Claro diciendo de que habían activado el 4G en todas las antenas de la zona. Como si eso nos beneficiaría mucho. Pero lamentablemente, si no se hace inversión en la cantidad de antenas y la tecnología de las antenas, por más de que haya 1G, 2G, 4G... esto va a seguir igual y las comunicaciones van a seguir funcionando mal. Las mejores comunicaciones hoy en día están funcionando a través de internet, a través de llamada por WhatsApp que por llamada telefónica. Y más cuando es de un fijo a un teléfono móvil. ¿Qué nos contesta el entrevistado? Que lo llamemos por WhatsApp. Ah, perfecto. ¿Y lo puede hacer desde el teléfono tuyo? Ahí intento. Perfecto. Mientras tanto, nosotros le vamos a ir robando los datos del tiempo a nuestro querido conductor del otro lado del vidrio. 14 grados la temperatura, va a bajar bastante, vamos a tener una madrugada fresca con 4 grados, para después dar lugar a pleno sol, por suerte, mañana, para poder secar las toallas y toda la ropa que nos haya quedado de estos 3 días. Aprovechenlo, porque vamos a tener tanto un viernes como un sábado de temperaturas agradables de más de 20 grados, pero siempre con mañanas muy frescas. Vamos a tener un fin de semana para poder disfrutar. También vamos a tener un buen día el lunes y el martes esperemos que nuevamente caigan las lluvias para poder seguir humedeciendo nuestro monte nativo y reverdeciéndolo. Cosa que estamos medio tardíos. Ya uno cuando mira las sierras las debería ver con otro color y el incendio las dejó negras y está costando que se recuperen. Y bueno, la Niña también nos va a acosar durante todo el verano con seca, con calor y lamentablemente vamos a tener un verano muy parecido al que fue el de diciembre, enero pasado. Bueno, ahí estamos ya conectados con el rapero oficial de La Nogalera, ¿sería? Sería el que va a dar el taller sobre rap, Miguel Palacios. Ahí, hola Miguel, ¿me escuchás? Miguel, buenas tardes. Hola. Miguel, ¿me escuchás? Ahí está. Ahora sí, te escucho. Hola Miguel. Se cortó un momento. Ahí está, ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo va? Bien, mucho gusto. Bueno, Alejandro y Emiliano acá en la radio. Bueno, te contactábamos para que nos cuentes un poco de este taller que se va a estar empezando a dar aquí en la No Galera los viernes sobre rap. Sí, bueno, Alejandro, gracias, Emiliano. Sí, yo soy Miguel, yo estoy ofreciendo ese taller para el mes de octubre, para todos los viernes de octubre, ahí en la Nogalera. Es un taller que, si bien es para adolescentes, entre 12 y 18 años, por ahí me contactó una mamá que tiene su hija de 9 añitos y que está interesada también. Entonces he decidido ampliar ese margen a partir de los 9 años hasta los 19. Es un taller de rap que está enfocado en principalmente en generar una mesa creativa, en donde el rap sea una herramienta, una excusa más para encontrarnos, aprovechando espacios como la Nogalera y como la biblioteca para que ocurra ese espacio de encuentro, porque yo tengo muy poco tiempo viviendo aquí en el Valle de Punilla. Yo vengo de Venezuela, pero duré años viviendo en Buenos Aires y ahora me encuentro aquí en un espacio donde se dan esas oportunidades también mucho más, como más en base a lo que yo estoy buscando como vínculos también, crear, relacionarme con personas que estén creando desde las comunidades, y esto me parece un espacio bonito para poder hacerlo. Miguel, hace poco en la plaza hubo una tarde de rap donde se juntaron muchos, no sé si has estado vos, pero ha tenido muy buena recepción en los chicos del pueblo. Ah, mirá, no. Yo, porque vivo acá en La Falda, no sabía de esa actividad, pero voy a estar más en comunicación, voy a estar más en contacto con ese tipo de actividades, porque la propuesta que estoy haciendo desde el rap es también, no es algo competitivo, porque es lo que se ve comúnmente ahora, es como esto del bardeo, ¿no? Del insulto, sabiendo que, bueno, es parte de un mercado también, pero que mi objetivo principal es más que competir, el compartir, dejar espacios para que esa creatividad se exprese en base a un objetivo, en base a que se construya y no que se destruya, no que se... puede ser divertido esa forma que lo hacen ahora, pero mi propuesta va más hacia el compartir, a que podamos construir desde una temática, rimas y composiciones, pero que sea desde el compartir y desde lo que aporte a la comunidad. Hubo en el Marechal varios encuentros de rap también, donde la gente se agrupa, les gusta mucho esta temática musical que viene de Norteamérica, que ahora se hizo fuerte en Sudamérica. Sí, bueno, ahorita estoy aquí con mi hijo, te escuché muy bien. Camino a... Te decía que... La biblioteca, pero cierta que se proponen para el compartir. Mira, estoy hablando por teléfono, un momentito. Estos espacios que se proponen para compartir, para que se creen temáticas desde el aporte a las comunidades, es lo que a mi parecer también está haciendo falta mucho para que, bueno, se promuevan esas ideas también entre la juventud y entre los que todavía tenemos como ese foco desde el arte. En Estados Unidos esto arrancó con la gente afroamericana, luego lo tomó Vanilla Ice en su momento y fue el primer rapero blanco que le dio un impulso muy grande en toda nuestra zona. Ah, bueno, Vanilla Ice ciertamente lo hizo desde ese aspecto, digamos, más comercial, pero yendo un poco más allá de ese paradigma de que si es underground o si es comercial, el rap ciertamente es una herramienta que dio voz a comunidades muy marginadas en ese momento, en el Bronx, que, bueno, siendo víctimas de un sistema criminal que los acosaba, pues desde ahí también se dio voz para que, o se creó como una expresión espontánea también para que esas voces se alzaran. Y bueno, ya con el tiempo, obviamente, el mercado pues la tomó, pero para mí ha sido una herramienta muy válida para llegar a las comunidades, para generar otros vínculos, crear otros vínculos también que construyan. Bueno, Miguel, todos los viernes de octubre acá en La Nogalera, entonces. Todos los viernes de octubre voy a estar ahí en La Nogalera. Si mal no recuerdo, creo que es de 16 a 18. Uh-huh. Si mal no recuerdo la hora. Perfecto, Miguel. Bueno, gracias por atendernos y seguramente nos encontraremos acá en el momento de los talleres. Gracias a ustedes y bueno, está toda la comunidad invitada de Villayardino, de La Falda, de Valle Hermoso, están todos invitados a que se inscriban a sus hijos, a sus sobrinos y a que le interese poder tener esa herramienta como expresión creativa. Abrazo grande, Miguel. Gracias, hasta luego. Saludos, Miguel. Una linda propuesta de un género que hasta ahora es poco explotado. De la manera que lo conocemos, porque como él decía, mucho se hace de esta línea de gallos donde claro, salió Woz, donde salieron muchos, donde, bueno, en parte sí tiene razón, la otra vez miraba una línea de gallos y a veces para los chicos es muy subido de tono cómo se tratan entre ellos, aunque es toda ficción obviamente, porque eso es lo que tienen que hacer, es competir para poder ganar con la palabra y no con la agresión, pero bueno, la temática que trae Miguel desde un rap diferente, porque Venezuela lo toma muy diferente el rap. Ajá, mirá. Sí, lo toma muy diferente, al igual que el reggaetón. O sea, ellos se toman muy propio los ritmos latinos y les dan su vuelta. Y las temáticas que tratan los venezolanos están muy buenas. Hay que tener muy en cuenta cuando uno lo escucha desde dónde viene y a dónde va el rap de Venezuela. Señor Emiliano Sanier. Sí. Nos ha quedado el programa ya en su... Completito. Completito y en sus últimos suspiros. Agradecerle por su participación debajo del flash nuevo de la cámara. De la galponera. Va a salir bronceado. Y sí. No voy a tener que pagar las sesiones de la cámara de bronceo. La cama solar. Así que, bueno, me van a dar bronceadito. Por la luz galponera que tenemos ahora en la cabina. Nos despedimos hasta el jueves que viene. Así es, nos despedimos hasta el jueves que viene. Nosotros mañana está Comunidad Abierta, obviamente, en su horario de 16-18, en la voz de Emilia Gómez y Luciana Bonetti. Vecino. Y ahora también viene Cuarentena en la Minga. Sí, con Javier Españolo, que va a hablar del accidente terrible de acá de Santa Cecilia. Así que a las 18 me pidió que lo llame. No nos vamos a demorar porque tiene que seguir con sus rutinas el señor Españolo. Dale. Nos vamos entonces con la música y me fui, ya que lo hemos nombrado a Woz, vamos a poner un tema de Woz para despedirnos. Estoy viendo cuál. Dámelo, y si querés un puente, dámelo. Nos vamos con Woz entonces, escuchando, haciendo digo terraza. Hasta el próximo encuentro, el jueves próximo. Mañana, en todas las mañanas, nos volvemos a encontrar también. Exactamente. Chao, gente, nos vemos. Vecino. Quisiera sacar mi lado oscuro, rapearte con mi parte de tipo duro, pero no puedo, hoy me curo. Mata el parásito en mi cuero cabelludo, termino y te ayudo, es que todavía dudo. Y si la ansiedad me toma, le hago una toma de sudo. Lo que viene mal, me lo tomo con jugo, me meto en la bañera hasta que me arrugo. Hoy será mejor que no baje, con su carácter hizo que me relaje. Hoy será mejor que no baje, voy de cabeza pa' que nadie me ataje. Hoy solo por primera vez diré que me quemé por dentro cuando en serio me miré. Me sinceré, viré y ya no sé qué quiero hacer, al menos sé lo que no quiero. Ya no sé muy bien lo que me pasa, encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Vamos a quemar a la terraza y ya no sé muy bien nada lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Dame un abrazo y se me pasa. Si no nos vemos por un tiempo,